Yo perdí mi corazón. Un día amándote, acariciándote, y en la playa bajo el sol me fui dejando llevar por la pasión. Solo sé vivir envuelto en tu calor. No te vayas, por favor. Sick.